acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Este es el 14 bis, el espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Hoy, co-conduciendo con la ayuda de mi jefe en... ¿No te gusta que te diga no. Mi jefe? ¿Qué es eso? ¿Mi superior jerárquico? Buenos días, Ricardo Borsini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. Buen día a la audiencia. Otra vez retornando, como todos los sábados, a esta casa que nos recibe, pero tan gentilmente, y que nos da esta apertura para que podamos expresar lo que es la central y hacia dónde vamos, ¿no? Un programa radial en el que estamos todavía buscando el perfil. El perfil lo tenemos, ¿no es cierto? El perfil sindical, el perfil... de ver las noticias desde la óptica de los trabajadores. Lo que nos estamos todavía definiendo es la forma del programa, ¿no es cierto? A veces recibimos invitados, a veces presentamos noticias, a veces hacemos editoriales, en fin, es variadito. La intención, más que nada, es que los ciudadanos de la ciudad de Posadas, y por qué no del mundo, porque a través de internet nos escuchan, vayan viendo cuál es la postura político-sindical que tenemos desde la CTA Posadas, acá en Misiones, República Argentina. Ricardito, ¿noticias de la semana? Bien, esta fue una semana bastante atípica, ¿no? Porque sucedieron cosas que van a marcar un hito en la historia del sindicalismo de Misiones, y cuestiones como la que pasaron en Puerto Rico con los compañeros de ATE, donde se está marcando una impronta peligrosa dentro de la provincia, donde quienes ostentan cargos de poder están sumando a su haber patotas que los protegen, o protegen supuestamente las instituciones democráticas, ¿no? Bajo ese pretexto se están haciendo cosas que son peligrosas, ¿no? Peligrosas para la convivencia. Y bajo el pretexto que bien decías vos de defender las instituciones democráticas. Ahora, defenderlas, digo, es un pretexto inapelable en realidad, pero mal orientado, mal utilizado, porque lo que se estaba haciendo era un reclamo laboral justo. Vamos a poner en contexto la noticia. En la ciudad de Puerto Rico, en la municipalidad de Puerto Rico, concretamente han dejado cesante a una delegada sindical del sindicato ATE, cosa que está totalmente penado por ley. El delegado sindical tiene la tutela sindical que lo hace inamovible de su puesto de trabajo o de su condición laboral, ¿no? Claro, esa es la seguridad que tiene el delegado, justamente, ¿no? Que por razones de desempeño de su tarea sindical no pueda ser removido su cargo sin justa causa. Por supuesto que si roba o comete alguna infracción grave o algún delito, la tutela no cubre ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de que sea removido sin justa causa o por cuestiones atinentes a la tarea laboral y sindical que hace, sí, es grave, ¿no? Y esto conlleva una gravedad institucional muy, muy alta, porque este ejemplo de convocar supuestamente al pueblo para la defensa de las instituciones salió nada más y nada menos que de la propia Casa de Gobierno, ¿no? En medio del conflicto policial, el propio gobierno, con el gobernador Clos a la cabeza, salieron a convocar, entre comillas, al pueblo de la provincia a defender las instituciones cuando las instituciones no estaban siendo afectadas, ¿no? Esto es como la intencionalidad de demostrar el poder y hacer uso de ese poder en forma indiscriminada. Para cerrar este tema, que después ampliaremos a lo largo del programa, una cosa gravísima es que este pueblo, supuestamente, estos ciudadanos supuestamente autoconvocados, fueron provistos, sabemos por quién, pero por ahí no es difícil demostrar o comprobar, de elementos contundentes para utilizar como armas, concretamente mangos de hacha provistos desde una ferretería de ahí de la ciudad de Posadas, que es de la ciudad de Puerto Rico, cuyo propietario es justamente el intendente de Puerto Rico, así que fueron preparados para atacar con violencia físicamente a estos compañeros de ATE que se estaban manifestando, y comentaban los que estuvieron presentes que le apuntaron directamente a la secretaria general, que es Nora de Dios, y de hecho lograron alcanzar su rostro, tiene las marcas de los golpes, cosa gravísima, ¿no es cierto? Hombres en superioridad numérica golpear a una mujer con palos, creo que es lo más cobarde que puede haber, más allá de las razones o no, ¿no es cierto? Las ideas se discuten en lo ideológico con palabras, no con violencia física, y máxime a un día del aniversario de la mujer, del día de la mujer, del día internacional de la mujer, golpear a una mujer, ¿no? Qué forma de tener la previa de ese día. En fin, son cosas que pasan en nuestra provincia y que depende de nosotros los ciudadanos primero informarnos y después sacar nuestras conclusiones para tomar cartas en el asunto. Las cuestiones que estuvieron dando vuelta en el tapete esta semana es la culminación el día de ayer de el acuerdo entre el gobierno y el sector docente, ¿no? Acuerdo que conlleva una responsabilidad muy grande por parte de los dirigentes, y que no fue firmado este acuerdo. Yo estaba viendo en algunos medios de comunicación y decía: el Frente Gremial no aceptó la propuesta de mejoramiento salarial del Estado. Uh-huh. Y cuando en realidad no es cuestión de aceptar sino no aceptar, sino de que la negociación no se concretó en el sentido que el Frente Gremial lo intentaba interpretar, ¿no? Uh-huh. Esto fue una cuestión absolutamente insuficiente. No se discutieron temas centrales que habíamos propuesto para la discusión en esa mesa paritaria, que no solamente es tema del salario, así que por lo tanto el Frente Gremial, en la representación de la UTNAM, nuestra compañera Estela Genesini, no firmó el acta de compromiso. De todas maneras quedó acordado el sueldo básico de 1.550 pesos para el maestro de grado, que es el cargo testigo en el sector docente, y un salario de bolsillo de 2.800 pesos. Así es, correcto. Coincidente con lo que es Rossi Leoni unilateralmente también a nivel nacional. Así que el Frente Gremial ha dispuesto a no firmar este acuerdo y, bueno, veremos cómo plantearemos la lucha para seguir avanzando en el reclamo, que tiene un condimento especial, ¿no es cierto? Nosotros estamos en vías de romper paradigmas. Un paradigma vigente permanentemente en las discusiones salariales es: me ofrecen 100, pido 300, entonces acordamos en 200, buscamos un punto medio. Esa es una constante que se da en las discusiones salariales que nosotros queremos romper. La cifra que nosotros reclamamos nos salió de un repollo, no sale de decir: bueno, me van a dar 2.800, voy a pedir 3.100 para que se... No. Nosotros no hay especulación en el pedido. Nosotros hacemos un pedido concreto basado en realidades concretas y también atendiendo, ¿por qué no?, a las posibilidades de la provincia. porque si así fuera pediríamos 5.000, 6.000 pesos de salario inicial, ¿no es cierto? Entonces nosotros pedimos lo exacto que nos parece correcto y posible. Como para empezar a recomponer el salario. Así es, ¿no? Correctamente. Ahora, si hay otros sindicatos que quieren mantener vigente esta vieja práctica, este viejo paradigma, bueno, es problema de los otros, ¿no es cierto? Nosotros del Frente Gremial tenemos una propuesta concreta y que creemos que es la correcta. Así que, bueno, así están las cosas. Otro de los temas que fueron importantes esta semana, hubo diferentes homenajes, ¿no es cierto?, durante la semana y especialmente el día jueves, a nuestra compañera de vida, a la mujer que tenemos al lado de cada uno de nosotros y a la mujer de la cual venimos, ¿no? Así que, poco tardecito, pero por cuestiones de programa, así que vaya nuestro saludo, nuestro sincero homenaje a todas aquellas luchadoras que día a día hacen posible de que esta sociedad siga funcionando. Desde el trabajo pequeño de la casa, desde el trabajo militante en el sindicato, desde el trabajo sacrificado en cada uno de los ámbitos laborales, y sobre todo en el acompañamiento de los hijos y en la formación de los niños, ¿no? Y el programa de hoy va dedicado a las mujeres en su semana, y para eso estamos, después del tema musical vamos a recibir una invitada muy especial que ya vamos a decir quién es. Y no vamos a olvidarnos de un tema central que fue esta semana, que fue el conflicto laboral que tienen los empleados del Registro de las Personas de la provincia de Misiones. Están en pie de lucha. Los compañeros están muy, muy, muy preocupados por la situación laboral que están viviendo, así que pasa lo que pasa en varios sectores. Aguantaron hasta que la cosa, o sea, reclamaron por vía administrativa, con luchas inclusive en la calle, y no hay caso. Entonces llegaron al punto que debieron tomar su puesto de trabajo, que es el registro de las personas ese por Uruguay. Así que, bueno, ese es un tema que también trataremos de ampliar, y veremos si podemos comunicarnos telefónicamente con algún compañero de... Igual que con Nora Deo, que es secretaria general de ATE, y estamos a la espera de poder comunicarnos, ¿no? Bien, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos un poquito de música y después recibimos a nuestra invitada sorpresa el día de hoy? Muy bien. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar, después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Habría más astronautas que arenas en el mar. Al viajes al espacio, que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no quieran podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos por ustedes. Lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Otros con el machismo, ustedes al feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos, si es pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al viajes al espacio, que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe. Muy bien, seguimos en el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Hoy un día dedicado a las mujeres, decíamos. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 0376-154-81-2669. Y las líneas fijas de comunicación también abiertas al público para poder salir al aire. 446-9020. 4446-9020, ¿no? Acuérdense ya. Siempre de poner para. 4 adelante. ¿Te pasaste un 4? No importa, la gente sabe igual. A ver, decí. 4. Y eso que no tomaba nada, Seba, ¿eh? Repita conmigo, alumnos. 446-9020. Entonces, la línea fija de comunicación, si quiere comunicarse a nuestro programa y por ahí salir al aire para hacer el aporte o la crítica constructiva, porque no, también nos pueden encontrar en internet a través de la página oficial de la radio, que es fmestilo995.com.ar, o a través de la página oficial de la agrupación Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar, y en el link de la radio tenés todos los archivos de programas que hemos venido realizando en esta emisora, y a partir del mediodía va a estar este programa en grabado para poder escucharlo, ¿no? Y por último, y no menos importante, el Facebook. Quienes estén en la red de redes, por ahí en esa red social, pueden encontrarnos como Compromiso con las Bases UDPM. Ahí estamos, por ahí tarde recibiendo los mensajes, porque no tenemos secretario acá para que nos atienda los mensajes del Facebook, pero bueno, son recibidos también los aportes. 446-9020. Ahí les Bueno, recibimos a Graciela Franz. La atropella todo, Graciela, este hombre a mí. Graciela Franz, histórica luchadora de la CTA, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Misiones. Y bueno, bienvenida, Graciela. Y felicidades. Felicidades a tu día, aunque sea tarde, pero. Bueno, primero, gracias por la invitación. Realmente, es muy bueno estar acá, digamos, en varias oportunidades he estado. Y bueno, siempre estar en contacto con amigos como ustedes, compañeros de lucha. Y haciendo escuelas, como decíamos el otro día, ¿no es cierto? Hace falta mucho difundir por ahí lo que estamos haciendo desde la CTA y desde tu sector especialmente, que han hecho muchas cosas en estos últimos tiempos, ¿eh? Sí, bueno, yo ya el tercer mandato que estoy con intervalo de un mandato, digamos, que no estuve, fui reelecta. Después, bueno, 4 años no participé, bueno, ahora continúo a participar, sí. Pero no como secretaria de Derechos Humanos, ¿no? Pero siempre estás. Pero siempre estamos trabajando en las escuelas, dando clases, en los clubes, en los en los distintos barrios. También dimos clases de Derechos Humanos a la policía de la provincia, en varios sindicatos, digamos. Y bueno, a pesar de que se difunde bastante, yo creo que no es lo suficiente, ¿no? Nos ha pasado, bueno, en primer lugar quería hacer un homenaje a todas las mujeres luchadoras, ¿no? Y siempre es bueno recordar por qué el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Y este día es un día internacional, no solo acá en Argentina, es un día internacional, un reconocimiento a trabajadoras que en Nueva York, el 8 de marzo de 1857, murieron exigiendo mejores condiciones de trabajo y derecho al voto. Uh-huh. ¿Sí? Esto ocurrió en 1910. ¿Sí? Uh-huh. Nuestro país fue uno de los primeros de declarar ese día el Día Internacional de la Mujer. En adherir, digamos, a lo que internacionalmente se estaba gestando, ¿no? Sí. Y las mujeres este fue un hecho histórico, que reclamaban en realidad cosas que hoy las mujeres que nacen ya en esta nueva generación ya la toman como algo natural, pero digo, antes las mujeres eran aún más esclavizadas que los hombres en cierta manera, y las condiciones laborales eran infrahumanas para los tiempos que vivimos, sí, hoy, ¿no? En aquel momento, bueno, no había guarderías, no habían límite de horario de trabajo, prácticamente dormían en el trabajo, casi no comían, digamos, no tenían sábado, no tenían domingo. Uh-huh. Había mucha persecución, trabajaban junto con sus hijas, con sus hijitas chicas, digamos, que le obligaban a trabajar a los, no es que estaban ahí como guardería, sino que los obligaban, uh-huh, a trabajar, digamos, sin límite de edad, podía empezar a los 10, 12, a cualquier edad a trabajar, y sin límite de edad, 60, 70 años, digamos, no había jubilación. Recordemos, Graciela, que era la época de expansión de la industrialización y usaban esta mano de obra barata, ¿no es cierto? Esclava, en realidad, sí. y que lamentablemente en algunos lugares de nuestro mundo todavía hoy se siguen repitiendo estas situaciones. Sí, ¿no? A nosotros nos decían, por ejemplo, que en Tailandia, que no compremos juguetes de Tailandia, porque allá son los niños los que fabrican los juguetes. Los que arman los juguetes, sí. Y justamente estas mujeres allá en Nueva York estaban en una fábrica textil y reclamando sus derechos, fueron quemadas vivas. ¿Sí? Y decíamos, ellas ya exigían en 1910 el derecho al voto. Nosotros tuvimos recién, en el año 52, el voto de la mujer. ¿Sí? ¿Y cuánto más tuvimos que luchar para poder participar de funciones del Estado, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahora, después de mucho tiempo, tenemos un porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados, senadores, cuando tendría que ser, si tuvieran capacitadas más mujeres que hombres, bueno, ser el 100% mujeres, digamos. Yo ¿no? creo que no tendría que existir no haber un porcentaje, límite, ¿no? Claro. Tendríamos que tener una, es decir, vivir en sociedad en pie de igualdad, ¿no? Ahora, hay cuestiones culturales que hacen a que estas situaciones se mantengan, Graciela, ¿no? Con las que tenemos que pelear, con las que tenemos que luchar, claro, para que se cambie. Por ejemplo, cambie, las mujeres, ¿no?, le dan bienestar social, educación, ministerios así, y no le dan economía, digamos, que es fundamental. Cuando la mujer, mi papá siempre decía, ¿no?, desde muy chiquita le escuché decir que Suiza levantó una mujer, una ama de casa, ¿no? Que con el poco ingreso, digamos, puede alimentar a toda su familia, ¿no? Entonces, darle esa oportunidad a la mujer que pueda manejar la economía del país. Bueno, nosotros ahora, bueno, tenemos una presidenta, digamos, tenemos también por primera vez una ministra de defensa. ¿No? Sí, no, y quería decir que es paradójico, ¿no es cierto?, acá en nuestro país, que teniendo una mujer presidente, teniendo tantas mujeres en cargos políticos importantes, acá como es en nuestra provincia, tuvimos una vicegobernadora hasta la gestión anterior, aún se tenga que seguir luchando por los derechos de la mujer, ¿no es cierto? O sea, aún tenga que estar en la agenda de todos la defensa de los derechos de la mujer. Vemos que hay derechos que aún no han sido recuperados o reivindicados acá en el país, ¿no? A ver si estamos de acuerdo, Graciela, ¿no? Vos te diste oportunidad de estar en muchísimos encuentros. Este año se va a realizar un encuentro importantísimo acá en Misiones, allá para fines del año ya. Y que se realizó en Neuquén el año pasado, y después vamos a hablar de eso también, creo que vos estás en ese tema. Así que te decía de que lo que dice Ernesto es real, ¿sí? Lo que dice Ernesto es absolutamente real, y reafirma lo que yo te decía recién, ¿no? Es decir, creo que acá hay una cuestión cultural, ¿no es cierto?, donde la propia mujer se inhibe, ¿no es cierto?, muchas veces en una sociedad machista, en una sociedad que venimos si se quiere de una historia patriarcal muy fuerte, ¿no es cierto? Fíjate vos que en la sociedad donde el matriarcado era mucho más fuerte, la cosa es diferente, pero en nuestra sociedad occidental, y más en nuestra sociedad latina, donde el machismo es exacerbado, yo creo que hay cuestiones culturales que son las más difíciles de vencer, ¿sí? Es decir, que uno mismo se convenza de que tiene derechos y ejercer esos derechos, ¿no? Claro, nosotros veíamos, por ejemplo, ya quiénes forman a los hombres machistas, son las mujeres, pero ya viene con esa cuestión cultural. A nosotros nos enseñaban, yo esta vez estaba viendo estos días, me mandaron por mail, cómo tenía que ser el prototipo de una mujer a comienzos de 1900, ¿no? Y bueno, ahí ya se le iba formando a la mujer para servir al hombre, ¿no? Tenía que estar siempre coqueta, muy linda, bien perfumada. Ama de casa, por supuesto. La hora que llegaba el marido, la casa tenía que estar toda limpia, los chicos todos bañados, ella con una sonrisa, no contarle al marido los problemas de la casa, porque bueno, él venía tan cansado de tanto trabajo. En todo caso, él le contaba los problemas de trabajo. Ella tiene que escucharle con una sonrisa, sintiéndole todo, diciéndole que sí. Y yo le decía, no, bueno, y así seguía, bueno, pero yo le decía, menos mal que no nací en esa época, porque mi mamá, eso me enseñó mi mamá, aunque ella no era así, porque mi papá no. Le ayudaba mucho en la casa. Mi mamá era ama de casa y sin embargo mi papá le ayudaba, nos bañaba cuando mi mamá se internaba, le cuidaba en el posparto, ¿no? Graciela, disculpa, antes de seguir con el tema, tenemos una llamada al aire de una persona muy especial de la que ya hablamos al principio del programa, que es Nora de Diego. Hola, buenos días, Nora. Hola, buen día. Hola, ¿hay alguien en el teléfono? Bueno, tenemos problemas en la comunicación aparentemente, pero No, allá el manos de cera va seguramente a Recuperar la comunicación. Recuperar la comunicación, ¿no? Sí, disculpa que te atente, sí, River, Cela. Bien. No, estábamos. Claro, y decía, ¿no?, que a nosotros nos han formado madres con esa cultura machista. Yo le decía a mi mamá, menos mal que no nací en esa época, ¿no? Y siempre fui bastante rebelde en ese sentido. Hola, buen día. Hola. Nora. Sí. ¿Me escuchás? Habla Ernesto. ¿Cómo estás? Muy bajito, muy bajito. Hola, ¿ahora? ¿Ahora me escuchás bien? Ahora un poquito mejor. Ah. Nora, hoy al principio del programa estábamos hablando de la situación que vivieron en Puerto Rico y estábamos relacionando con esta paradoja, ¿no es cierto?, que el día de hoy tenemos el programa dedicado a la mujer, al Día Internacional de la Mujer. Estamos con Graciela Franzer acá en el estudio y hablábamos de lo que te pasó en Puerto Rico a vos como militante de la ATE, pero más que nada como mujer, ¿no es cierto?, que hombres armados con garrotes te agredieron físicamente. Bueno, en realidad nosotros esa acción que teníamos resuelta a través de plenario de constituirnos ahí en la antesala del despacho del intendente para solicitarle una audiencia, no fue ingenuo que hayamos puesto justamente estas fechas para reunirnos con él, teniendo en cuenta que la trabajadora o la delegada de ATE que fue despedida es mujer, ¿no? Entonces, con ese sentido ya habíamos elegido esta fecha para ir a defender a una mujer, a una compañera que defiende sus derechos, que es una representante sindical, y por supuesto la defensa también del sindicato como institución de la democracia. Ajá, correcto. En realidad fue grave, fue muy grave lo que ha pasado. La respuesta política que tuvimos del Ejecutivo Municipal fue los grupos de choque y la patota, a quienes convocó indudablemente este funcionario, y en complicidad inclusive con la misma policía y con algunos comerciantes que indudablemente están todos en la línea o muy consustanciados, que bajaron palos, tenemos la documentación, ¿no? Esos palos fueron directamente para agredir, ¿no? Para, claro, ahí a la vereda de la municipalidad, ¿no es cierto? Y esta gente que estaba ahí, que había sido convocado con anterioridad, con remeras identificatorias, diciendo Federico el intendente, fueron los que rompieron el cíndex de la municipalidad y subieron al primer piso donde nosotros nos encontrábamos, ¿no? Repartiendo palo a diestra y siniestra sin mirar si eran mujeres, si eran hombres, si eran jóvenes, si eran viejas, repartiendo palo a diestra y siniestra. Y previo a eso, el intendente había cerrado todas las otras salidas de la municipalidad, ¿no? Así que esto fue una agresión, fue un acto muy violento y una emboscada. Fue la respuesta política de un funcionario ante la incapacidad, ¿no es cierto?, de sentarse a dialogar y de hablar y decir qué fue lo que nosotros le pedimos y que ya le veníamos pidiendo a través de cartas, documentos y presentaciones, ¿no? Hola, Nora, buen día. Hola, buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Y estamos medio de todos colores en el rostro, tenemos colores entre violetas, rosados y negros, pero bueno, seguimos firme en la lucha y firme convencidos de que como mujeres principalmente tenemos que luchar por todo lo que concierne a nuestra acción diaria, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nosotras mismas como mujeres. Por eso le decía recién a Ernesto, ese fue el sentido de convocarnos ese miércoles 7, víspera al Día Internacional de la Mujer, en defensa de una compañera, ¿no? Claro. Ahora vos decías, Nora, y ahora después le paso a Graciela para que te salude también. A ver, Ricardo, si hablas un poquito más fuerte porque te pierdo. Sí, te decía de que recién al principio del programa hacíamos un llamado, ¿no es cierto?, una reflexión respecto de que esto está sentando un precedente lamentable en relación a este tipo de movimientos, y esto lo dio nada más ni nada menos que el propio gobernador de la provincia convocando al supuesto llamado a la defensa de las instituciones, ¿no? Ahora esto corre y se van a ir armando estos grupos parapoliciales que responden a quienes tienen el poder local, y esto es muy grave desde el punto de vista de la organización y es muy grave desde el punto de vista institucional también, Nora, ¿no? Bueno, vos sabés que yo traigo, voy a traer a colación un hecho que pasó hace unos años atrás, cuando el actual ministro coordinador de gabinete era ministro de Desarrollo Social, en ese tiempo todavía era el Ministerio de Bienestar Social, en una acción afuera del ministerio, donde los compañeros permanecían, permanecieron todo el día y pasaron la noche, el hermano del ministro coordinador de gabinete, que era funcionario también de ese ministerio, atacó a las 5 de la mañana, él encabezando las patotas y los grupos parapoliciales, ¿no es cierto?, a reprimir a los compañeros. Eso está documentado, eso hay una denuncia penal de ese tiempo. Así que en realidad acá hay una fracción o una gran franja del gobierno actual, de los que tienen la responsabilidad política de conducir nuestra provincia, que tienen esta práctica, ¿no? Y cada vez la van profundizando. Cada vez más, ¿no? Sí, eso es lo más grave, ¿viste? Porque esto se va profundizando, ¿no? Y eso y también claro, hablábamos entonces recién con Graciela, que está acá en el estudio. Sí. Y nos hacíamos una reflexión respecto de cómo salir de esta situación y cómo seguir trabajando de acá para adelante para poder instalar en el imaginario colectivo la necesidad de el respeto, la igualdad y la confraternidad entre quienes estamos peleando por lo que nos corresponde y que en realidad no somos enemigos, sino que tenemos posiciones diferentes, ¿no? Pero claro, yo en realidad, por supuesto que creo que tenemos que abroquelarnos, que estar juntos todos los luchadores, que tenemos una visión distinta de las cosas, que bregamos y que luchamos permanentemente por vivir en un Estado democrático y que no nos hagan creer que vivir en un Estado democrático es justamente esto, ¿no? No darnos la respuesta política que necesitamos o que nos merecemos como comunidad, como trabajadores, y ofrecernos solamente garrote a través de estos grupos. Gracias. Ahí Graciela Franzen te va a saludar. Bueno, gracias. Bueno. Sí, hola Nora. Yo me acuerdo que en varias oportunidades estuvimos también luchando ahí en el Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Y yo digo, qué ironía, ¿no? Un gobierno que tanto hace alarde a la defensa de los derechos humanos no respeta a los trabajadores que reclaman sus derechos, cuando tendría que acercarse, escuchar y resolver, ¿no? Por otro lado, me llama la atención también que este gobierno donde hay participan de este gobierno, estamos hablando tanto del gobierno nacional como provincial, muchas víctimas de la dictadura que usan estos métodos que nosotros ya conocíamos antes, como es como que se reproduce de nuevo la triple A, ¿no? Y eso es muy peligroso cuando no solo usan la fuerza policial o la gendarmería para reprimir, sino también estas patotas que responden a estos funcionarios. Acordémonos de López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, que crea la triple A, digamos, ¿no? Donde las primeras víctimas que tuvimos aún antes de democracia fueron justamente sindicalistas o compañeros luchadores víctimas de la triple A. Y bueno, estas patotas son como los herederos de ese horror, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué defensa de la democracia? Hasta es un contrasentido, Graciela, ¿no? Claro, mira, hola Graciela y bueno, feliz día por el 8, ¿no es cierto? Te conocemos en la provincia y en gran parte en el país, ¿no es cierto? Como una mujer luchadora también en defensa de la democracia permanentemente, y coincido plenamente con tus apreciaciones de este momento, ¿no? El saber, nosotras puntualmente sabemos de quiénes estamos hablando, de estos expresos políticos que hoy declaman defender los derechos humanos y se manifiestan de esta manera. Nosotros lo denunciábamos en el momento de que nos estaban pegando, empujando estas patotas, garroteándonos, literalmente, denunciábamos precisamente esto. Eso es muy muy peligroso en un país, en una provincia, en un municipio que se precia de estar en un Estado democrático. ¿No? Decíamos, esto es peligroso, esta no es la práctica de la democracia, no de la democracia como nosotros la consideramos, ¿no? Y nos retrotraíamos, por supuesto que nos retrotraíamos a ese otro tiempo. Nora, y digo, lo grave de todo esto es que si queda impune este accionar, sienta un precedente que habilita a que se repita, ¿no es cierto? pero por eso digo, habría que ver el Facebook de algún ministerio hoy, porque hay versiones de que hay algunos ministerios y precisamente que están vinculados a derechos humanos y a haber sido presos políticos y demás en otra época, que están felicitando al intendente Federico Ney y apoyándolo plenamente en su acción. Sí, es gravísimo. Nora, si me permitís cambiar un poquito el ámbito de la información, aprovechamos tu llamada para que nos cuentes un poquito cómo está la situación en el registro de las personas. Bueno, en el registro de las personas también, en realidad una situación bastante grave, muy grave, porque después de haber llamado a los trabajadores a conciliar, no en conciliación obligatoria, sino a establecer una mesa en el Ministerio de Trabajo, nos damos cuenta que previo a ese llamado a conciliar empezaron a dejar, a despedir a trabajadores. Entonces, ¿cuál es el sentido de que te llamen a conciliar si previo a eso y sin saber, ¿no es cierto?, empezaron a despedir, de forma paralela, llaman a conciliar y de forma paralela despiden a compañeros? Nosotros, cuando nos llaman a conciliar, los compañeros del registro se levanta la medida, nos presentamos al Ministerio de Trabajo, nos ningunean ahí con una propuesta muy inferior a la que teníamos anteriormente, ¿no? Y salimos de ahí y nos encontramos con que los despidos ya habían estado elaborados y que ya estaban en la casa de los compañeros notificándoles, ¿no? Entonces, digo, esto también es un acto de violencia hacia los trabajadores que luchan por sus derechos, ¿no? Y que realmente apostamos, porque más allá de lo que nos han tildado nos tilda el poder, ¿no es cierto?, a veces de ser patoteros y demás, nosotros permanentemente apostamos al diálogo, y esa fue una demostración concreta, ¿no?, que nos llaman a dialogar, se levanta la medida, la presentamos al Ministerio de Trabajo, nos dan una propuesta inferior a la que habíamos hablado antes, y además en paralelo están en la casa de los compañeros notificándoles que son despedidos, ¿no? Así que por esa causa es que los compañeros del registro de las personas ayer en asamblea permanente, estamos en estado de alerta de asamblea permanente, decidieron seguir accionando gremialmente. Sí. Porque, digo, el patrón es el que violenta los acuerdos, el que no cumple, el que con este tipo de presiones, ¿no es cierto?, pone en riesgo todo, ¿no? Y esta es la respuesta de los compañeros. No sé. Nora, ¿algún mensaje final para la audiencia antes de despedirnos? Bueno, nosotros como organización sindical, como ATE, vamos a seguir defendiendo, por supuesto, las instituciones de la democracia. El sindicato es una institución de la democracia. El trabajador tiene derecho a organizarse en el sindicato que quiera. Apostamos a la libertad y a la democracia sindical. Instamos a todos los trabajadores a que luchen permanentemente por sus derechos y, por supuesto, en particular a las mujeres, a las compañeras, y una felicitación y un gran abrazo a todas las mujeres luchadoras de nuestra provincia. Nora de Dios, un abrazo grande desde nuestro humilde espacio y, bueno, vaya nuestra solidaridad y apoyo, y por supuesto estamos siempre al servicio de ustedes en situación así, para lo que por ahí necesiten. Gracias, compañero. Listo, un abrazo grande, Nora. Chao, Norita. Chao. Yo recién, cuando escuchaba, ¿no?, me traía a la memoria el cómo se defiende la democracia, ¿no? Y nosotros tuvimos una formación muy especial en la década del 70, quien más nos formó, que era nuestro máximo dirigente acá, cuando tuvo la oportunidad de ser diputado provincial, él, ante cada conflicto que había, me estoy refiriendo a Juan Figueredo, cuya foto está a la entrada de la Cámara de Diputados, ¿sí? Cada vez que había un conflicto, él se acercaba a cualquier lugar de la provincia, se interiorizaba de qué pasaba, llevaba el proyecto a la Cámara, digamos, y bueno, salía a reclamar, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso, ¿qué significa ser funcionario? Es funcionar a la comunidad, estar al servicio de la comunidad. ¿Para qué son elegidos? Para realmente distribuir las riquezas, ver dónde está faltando. Y hacer una representación real y efectiva de lo que la gente necesita, ¿no? Para eso fueron elegidos. En este momento se ve que están confundidos los roles y los funcionarios pasan a ser funcionales a un patrón político, en este caso el gobierno de turno, ¿cierto? Para en realidad desobedecer por ahí el mandato que le han encomendado con el voto a los ciudadanos. Llegó un mensaje de texto al celular de la radio que dice: escucho las quejas de la gente, ¿y por qué los vota? Para la próxima hay que votar todo en blanco y sacar los políticos chorros y que son de otro país. Bueno, es una apreciación personal, disculpa compañero, pero yo en lo personal no comparto esta postura. Para mí el voto en blanco es la salida más fácil, en todo caso lo pero que... más perjudicial. Yo me acuerdo cuando después de las elecciones, estas últimas elecciones, voy con mi nena a Buenos Aires y me decían compañeras que habían que tenemos toda una red de compañeras y luchadoras que estamos trabajando en distintas asociaciones de derechos humanos, que fuimos expresas políticas de la cárcel de Devoto, me decían: no, pero allá el 75% le votó. Y no es así, le votó el 25%. ¿Quién votó en blanco? El 50%. Y ahí está el error de votar en blanco. Los votos en blanco se suman al que más tiene, ¿sí? Entonces lo suman, el 50% de los votos en blanco más el 25% te ganaron. Así es. Entonces nos perjudica a todos. Ah, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en democracia, decía una frase Ernesto la vez pasada que no sé dónde la sacó, decía que además de indignarse, hay que comprometerse, ¿no? Yo creo que ahí está el kit de la cuestión. Un apotegma extraído del Facebook. Graciela, ¿te gusta la música? Este Facebook, me sí. Encanta la música. Bien, sí. Escuchemos un poquito de música entonces en la mañana del sábado. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol, y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candado. Arriba Morocha, que nadie está muerto. Acuñarle a esta vida marreta un ramo de sueños. A partir morocha, como suele tanto, no tires la toalla, hasta los más altos la sigues remando. No tires la toalla, hasta los más altos. Nunca dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de vos. Y como los fantasmas del recuerdo sales de noche a patotearte, vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a fumar esta vida marreta un ramo de sueños. No nos suele tanto. es la toalla, ya estamos más altos. Es tan fácil perderse en las calles del miedo. No me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa. No me dejaste ni las miras. A cara de perro estoy extrañándote. Muy bien, Avanti Morocha. Caballeros de la Quema. Así es, Avanti Morocha. Ese de allá y Ticha. No es tanto. Es que no, yo me acuerdo que ya tengo los míos también. No tenemos una, no trajimos una morocha al estudio, pero tenemos una compañera que siempre está un para adelante, ¿no es cierto? Siempre está con mucha pila luchando por los derechos de las mujeres, del género, y por qué no los derechos humanos y de los ciudadanos en general, ¿no es cierto? La lucha no tiene por qué... se puede parcializar, digamos, ¿no? Sí. Inevitablemente uno cuando entra le pica el bichito a la militancia, se mete en esto, en aquello, en lo otro, y es imposible. Lo que pasa es que ya es una actitud de vida diferente. Así es. Ser solidario. Siempre digo, a mi papá siempre me decía, cuando vos salís y ves algún accidente, ves algún, no te metas porque después te va a traer mucho problema. Después, ¿no? Te llaman para testigo, te bueno, ¿para qué? Es exactamente eso toda la vida, ¿no? Y la vida por ahí te demuestra que la lucha es el camino para lograr las cosas. Y justamente la lucha es el camino, dice acá un compañero a través del Facebook, que es Manu Oliveira, un compañero ahí que vive en Garupá y trabaja en Garupá. Escuela 57 de Garupá, que estuvo con conflicto, ¿no? Y siempre está luchando, dice, gracias a los reclamos firmes de los padres de los chicos de la Escuela 57 de Garupá, a través de una toma pacífica de las instalaciones escolares hace ya casi 4 días, hoy temprano, hoy sábado, han comenzado la construcción de sanitarios nuevos, que es lo más urgente. Un aplauso a los padres docentes que apoyaron y apoyan los reclamos justos. Dice, esto viene a reforzar aquello que venimos diciendo hace un tiempo, esta parte, que tiene mucho que ver con el tema de la pelea por los derechos de cada uno, ¿no? Es decir, los derechos no te los regalan, vos te los tenés que ganar y los tenés que arrancar al poder, ¿no? Y lo más grave de esto... Y esto evidentemente marca, ¿no es cierto?, que la impronta con este gobierno, tanto nacional como provincial... si no apretás, si no presionás, no conseguís las cosas, ¿no? Si estaban los recursos y pudieron comenzar a hacerlo ahora sábado, sí. ¿No es cierto? Esa gente, yo conozco la escuela, pues también Ernesto, que fuimos muchas veces, es una escuela que está en un estado lamentable, ¿no? Realmente lamentable. La escuela donde yo trabajo y donde trabajó Juan Figueredo, y que fue él el que cortó la ruta para que esa escuela naciera y fue maestro ahí, también se hizo así, bajo la presión, desde la aparición de la escuela, ¿no? Es decir, se parió la escuela en la ruta, ¿no? Cortando la ruta para... Sí, tenemos fotos de esa época, que, digamos, claro. Está mi hermano, está Juan Yajiana, hay un montón de gente que todavía sigue... Que estaban luchando, ahí en ese, digamos, momento, ¿no? Sí. Compartilas en el Facebook. Sí. así que... Bueno, vos decías lo de la escuela. Nosotros también, como padres de la escuela del Servicio Especial número 3 de Villa Cabello, también durante muchos años estuvimos luchando por la escuela, bueno... Vimos que ya empezaron la obra y ahora pararon, así que estamos en pie de lucha los padres de nuevo, así que vamos a ver qué medidas tenemos que tomar para que continúe, pues ya la empresa en Enrique ya había empezado todas las bases y bueno, ahora las vacaciones no avanzaron y como siempre, parado, ¿no? Esta es la provincia del revés, ¿no? Porque lo que venimos denunciando hace rato es que se construyen escuelas nuevas y flamantes en el medio de la nada donde no hay alumnos. Se construyen monstruos, escuelas monstruos de no sé cuántos salones para prácticamente 10 alumnos. Entonces, siendo que hay necesidades urgentes en ciudades como Posadas de arreglar y poner en condiciones las escuelas que ya están. Y si no en Posadas, se construyen escuelas para 10 maestros o 10 profesores. Se construyen para los maestros. Sí. Sin matrícula, ¿no? Sí. Bien. Y última noticia, Ricardo. ¿Se cerró entonces la reunión de ayer? Se cerró la reunión de acuerdo salarial docente, donde el único sector, digamos, presente, que no firmó ese acta acuerdo, que cierra en 1.550 de básico, y 2.800 de bolsillo para el maestro de grado inicial, fue el Frente Gremial Docente, porque ya lo veníamos diciendo que era absolutamente insuficiente y no contempla aquellas reivindicaciones que venimos solicitando desde hace mucho tiempo. Y te cuento que los compañeros del MPL están denunciando que este acuerdo que se firmó ayer no era lo que habían acordado. No respeta lo que ellos habían acordado en la ruta, así que ya empezamos. Graciela, vos querías hacer un raconto histórico de lo que fueron las mujeres luchadoras. Sí, bueno, es bueno tener siempre una reflexión, ¿no? Vemos hasta la discriminación, digamos, y hasta qué grado, digo que, bueno, en las calles, en las plazas, en las avenidas, no tiene nombre de mujeres. Y esto pasa no solo acá en la provincia, en nuestra ciudad, en el país, sino en todo el mundo, digamos, ¿no? Ha costado mucho reivindicar cuando la mujer siempre estuvo al lado del hombre en la lucha, digamos, para llegar en todo lo que fue la historia de la humanidad, digamos, ¿no? Yo quería hacer un homenaje, estamos recién hablando de docentes, ¿no? A dos docentes, dos maestras que fueron víctimas de la dictadura, ¿no? Estamos hablando de Susana Beatriz Ferreira, docente de Oberá, que fue asesinada. Ella luchaba mucho al lado del MAM, de los agricultores en toda la zona centro, digamos, y bueno, fue asesinada. También Mirta Elida Villanueva Paniagua, también de Oberá, docente allí, que continúa desaparecida junto con su esposo, estaba embarazada en ese momento y bueno, estamos buscando a su bebé también. Santa Bandera, que era la fundadora del Sindicato de Empleadas Domésticas, que fue amenazada de muerte en varias oportunidades y bueno, que fue asesinada por la AAA unos días antes de la dictadura militar. Y también Mirta Noelia Cutuné, estudiante, estudiaba acá en la Escuela Número 1, el Colegio Nacional, y fue a estudiar a Buenos Aires. Allá, bueno, trabajaba mucho, sobre todo con las mujeres muy sufridas de la Villa de la Plata, y bueno, fue asesinada, estuvo desaparecida mucho tiempo, y bueno, por suerte hemos recuperado hace poco. Hace poquito tiempo se recuperó. Sí, se recuperó su historia, digamos, ¿no? Y bueno, también hay varias más que fueron mujeres que vinieron a refugiarse acá en Misiones, disparando de la dictadura en distintos lugares del país. O entrando, saliendo al país, fueron también asesinadas y aún continúan desaparecidas. Y también a los familiares, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo, a las hijas, a las esposas de compañeros que tuvieron que salir adelante cuando el jefe de familia o cuando parte de su familia estaba destruida, digamos, por esta represión, ¿no? Con mucho valor, cuando por ahí los hombres han reprimido, bueno, salían las mujeres y, bueno, se pusieron ese pañuelo blanco que en realidad era el pañal de su hijo, ¿no? En un comienzo, ¿no? Y yo creo que felicitar a todas las mujeres y decir, bueno, cuando nos ponemos de pie, conseguimos lo que queremos. Tenemos que, cuando no podemos solas, juntarnos con otras, juntarnos con nuestras parejas, juntarnos con compañeros, digamos, y podemos conseguir. Y yo creo otro mundo es posible. Yo creo que es otra sociedad es posible. Yo creo que es buen momento por ahí para llamar, antes de que termine el programa, ¿no? Llamar a la reflexión a las jóvenes de nuestro día, ¿no? Que por ahí tuvieron la suerte de nacer en democracia, de ya tener muchos derechos, que no tener conocimiento de que alguna vez se peleó para lograr lo que se tiene hoy. Nosotros, yo creo que ese es el mensaje que desde el programa quisiéramos dejar, y no sé si vos tenés algo que decir al respecto, ¿no? Sí, yo creo que no solo conocer esos derechos, sino también reclamar e ir por más, digamos, ¿no? Porque de todos modos no está solo. Tenemos hace más de 50 años la Declaración Universal de los Derechos Humanos, derechos del niño, derechos de los discapacitados, y los últimos en declararse fueron los derechos de la mujer. Pero a pesar de que está todo escrito en las leyes, en la Constitución, ¿sí? No se respetan. Entonces, bueno, primero una parte es conocer. Y después organizarse y reclamar. Así es. Y cortito, quiero que nos cuente cómo fue la actividad de la marcha que se hizo el Día de la Mujer. Bueno, fue maravillosa, excelente. Y yo quiero felicitar a los hombres que han participado, sí, que nos han apoyado. Sí, sí. Uno de ellos, un conocido periodista de acá, que sí, bueno, sí, a pesar de que su esposa, sí, Sebastián Corral, a pesar de que su esposa no estaba muy de acuerdo, a veces los jóvenes tampoco les cuesta, ¿no? Sí. Le sale por ahí el machismo a la mujer y no al hombre. Y se había puesto una pollera de su mujer, ¿no? Se puso una pollera y decía, ni machos ni fachos, ¿no? Una consigna muy actual, digamos. Bueno, estuvo acompañando, y así muchos hombres también estuvieron acompañando en esta marcha. Y quiero felicitar a los que han hecho obras de teatro con historias como estas que se vive cotidianamente, como que es llegar, por ejemplo, en una comisaría a hacer una denuncia por violencias a las mujeres, ¿no? Sí. Todo lo que tenemos que sufrir para que nos tome la denuncia, si con suerte conseguimos que nos tome la denuncia. Cuando te dicen, ¿no? ¿Vos qué le hiciste? Sí. Claro, si lo que no hiciste pregunta, te portaste mal, ¿no? Es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Igual que le hiciste a que te pegue. Eso es lamentable, pero es real, ¿no? Bien, Ricardo, se termina el programa el 14 bis. Graciela, muy amable por haberte molestado en acercarte a la radio a charlar. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy interesante. Y queda mucho por hablar, quedan temas que no hemos tocado, ¿sí? Así que seguramente vamos a estar encontrándonos en programas venideros. Y bueno, sabes que tanto Estilo como la CTA, con las puertas abiertas y para seguir charlando sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Muy bien, esto fue el 14 bis, el programa de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Que tengan muy buen sábado y nos encontramos el próximo fin de semana en FM Estilo. Hasta entonces. Dale, subí el volumen. Dale, subí el volumen.